De la manera es persona del gran Montezuma y de cuán grande señor era. Era el gran Montezuma de edad de hasta 40 años y de buena estatura e bien proporcionado, e cenceño, e pocas carnes, y la color ni muy moreno, sino propia color ematí de indio. E traía los cabellos no muy largos, sino cuanto le cubrían las orejas, e pocas barbas prietas e bien puestas e ralas. Y el rostro algo largo e alegre, e los ojos de buena manera, e mostraba en su persona, en el mirar, por un cabo amor, e cuando era menester gravedad. Era muy polido, e limpio, e bañábase cada día una vez a la tarde. Las mantas de ropas que ponía un día no se las ponía sino después de 4 días. Tenía sobre 200 principales de su guarda en otras salas junto a la suya. Y estos no para que hablasen todos con él, sino cual y cual. Y cuando le iban a hablar, se habían de quitar las mantas ricas y ponerse otras de poca valía, mas habían de ser limpias y habían de entrar descalzos y los ojos bajos puestos en tierra y no miralle a la cara. Y con 3 reverencias que le hacían y le decían en ellas: Señor, mi Señor, mi gran Señor, primero que a él llegasen. Y desde que le daban relación a lo que iban, con pocas palabras les despachaba. No le volvían las espaldas al despedirse de él, sino la cara e ojos bajos en tierra, hacia donde estaba, e no vueltas las espaldas hasta que salían de la sala. E otra cosa vi, que cuando otros grandes señores venían de lejos tierras a pleitos o negocios, cuando llegaban a los aposentos del gran Montezuma, habían de venir descalzos e con pobres mantes. Y no habían de entrar derecho en los palacios, sino rodear un poco por un lado de la puerta del palacio, que entrar de rota batida teníanlo por desacato. En el comer le tenían sus cocineros sobre 30 maneras de guisados, hechos a su manera e usanza, y tenían los puestos en braseros de barro chicos debajo, porque no se enfriasen. Si hacía frío, teníanle hecho mucha lumbre de ascuas de una leña de cortezas de árboles que no hacían humo. El olor de las cortezas de que hacían aquellas ascuas es muy oloroso, y porque no le diesen más calor de lo que él quería, poníanle delante una como tabla labrada con oro e otras figuras de ídolos. Y él sentado en un asentadero bajo, rico e blando, y la mesa también baja, hecha de la misma manera de los asentaderos. Y allí le ponían sus manteles de mantas blancas e unos pañizuelos algo largos de lo mismo. Y 4 mujeres muy hermosas y limpias le daban aguamanos en unas como a manera de aguamaniles hondo que llaman jicales. Ponían debajo para recoger el agua otros a manera de platos y le daban sus tobajas. Y otras 2 mujeres le traían el pan de tortillas. Y ya que comenzaba a comer, echábanle delante una como puerta de madera muy pintada de oro, porque no le viesen comer. Y estaban apartadas las 4 mujeres aparte, y allí se le ponían a sus lados 4 grandes señores viejos de edad, en pie, con quien el Montezuma de cuando en cuando platicaba y preguntaba cosas. Y por mucho favor daba a cada uno de estos viejos un plato de lo que él más le sabía, y decían que aquellos viejos eran sus deudos muy cercanos, y consejeros y jueces de pleitos. Y el plato y manjar que les daba el Montezuma comían en pie y con mucho acato, y todo sin mirarle a la cara. Servíase con barro de Cholula, de uno colorado y otro prieto. Mientras que comía, ni por pensamiento habían de hacer alboroto ni hablar alto los de su guarda, que estaban en las salas, cerca de la del Montezuma. Traíanle frutas de todas cuantas había en la tierra, mas no comía sino muy poca de cuando en cuando. Traían en unas como a manera de copas de oro fino cierta bebida del mismo cacao con su espuma. y de aquello bebía, y las mujeres le servían al beber con gran acato, y algunas veces, al tiempo de comer, estaban unos indios corcovados, muy feos, porque eran chicos de cuerpo y quebrados por medio cuerpo. Entre ellos eran chocarreros y otros indios había que debieran ser truhanes, que le decían gracias, y otros que cantaban y bailaban, porque el Moctezuma era aficionado a placeres y cantares. Y aquellos mandaba dar los relieves y jarros del cacao, y las mismas cuatro mujeres alzaban los manteles y le tornaban a dar aguamanos, y con mucho acato que lo hacían. Y hablaba el Moctezuma a aquellos cuatro principales viejos en cosas que le convenían, y se despedían de él con gran reverencia que le tenían, y él se quedaba reposando. Digo que había tanto que escribir, cada cosa por sí, que yo no sé por dónde comenzar, sino que estábamos admirados del gran concierto y abasto que en todo tenían. Y más digo, que se me había olvidado que es cosa bien tornallo a recitar, y es que le servían al Moctezuma, estando a la mesa cuando comía, como dicho tengo, otras dos mujeres muy agraciadas que le traían tortillas amasadas con huevos y otras cosas sustanciosas. Y eran muy blancas las tortillas, y traíanselas en unos platos cobijados con sus paños limpios. También le ponían en la mesa tres cañutos muy pintados y dorados, y dentro tenían liquidámbar revuelto con unas hierbas que se dice tabaco. Y cuando acababa de comer, después que le habían bailado y cantado y alzado la mesa, tomaba el humo de uno de aquellos cañutos, en muy poco, y con ello se adormía.